que se vino. La gente de Galvez, a ver si cantamos todos juntos esto. Y esto es el ritmo que manda, que manda. ¿Dónde están los parranderos? A ver.